Chávez, no es enganche y que la mitad de la cancha la tiene que formar con cuatro volantes y sin enganche. Repito, alguien que conoce mucho a Falcioni y alguien que conoce mucho al Pochi Chávez. Bueno. ¿Jugará entonces el domingo de esa manera? ¿Ustedes piensan que va a estar libre Chávez? Para mí va a seguir jugando libre, pero esta persona que me contó esta información en cuanto a conocerlo a Falcioni y a Chávez, considera que Chávez no es enganche y que tiene que jugar como volante por afuera. Como lo hizo en el 2008, con Carlos Sisti de técnico. Claro, con cuatro volantes. Y fue donde más rindió, me parece. Y por lo que marca Peto, da esa sensación que Falcioni tiene más ganas de poner un 4-4-2 que seguir manteniendo un enganche en el campo. Ustedes saben que en la práctica ayer por momentos Chávez se recostaba muy a la derecha. Se ubicaba ahí, después ya quedó más libre, pero cuando arrancó la práctica lo vi muy corrido al sector derecho y pensé en esa opción que puede ser que el técnico disponga a futuro. Pero después ya cuando empezó a correr la pelota se liberó y ahí sí se puso en la posición de conductor de equipo, de enganche, para intentar llevar peligro al arco rival. Recordemos que ayer en el ensayo formal había terminado 0-0 y no fue un buen ensayo formal de los titulares. Antes de cerrar, para mí, va a esperar el partido este con Argentinos y se viene Independiente después en cancha de Boca, y ahí creo que si le va bien con Argentinos probablemente mantenga esto, si no, cambiará un poquito. Ya estamos sobre el cierre casi, Tato, ¿eh? Bueno, si les parece, los últimos segunditos de cada uno, digan lo que deseen, se viene el fin de semana para aprovecharlo, para disfrutarlo. Recién confesión nos contaba más o menos cómo va a estar el clima. Pero los últimos minutos son de ustedes. Partido importante para sumar 3 puntos y descontarle o sacarle tiempo y obviamente puntos a los que vienen abajo, que se enfrentan entre sí. Oscarcito. Yo me quedo con lo de Peto y esperemos que el lunes estemos hablando de una victoria, pero por sobre todas las cosas, en la levantada en lo futbolístico. Ceci, querida. Bueno, yo desearte un buen fin de semana a vos, que disfrutes allá de tu familia y mandarles un saludo, que nos están escuchando. ¿Cómo está la secretaria? La secretaria, ¿cómo está, no? Muchas gracias. Acá le mando un beso inmenso a mi abuela, a mi mamá, Cristina, Franchi, mi hermano. Les mando un beso inmenso a todos, ¿eh? A todos. Ahí se escucha la voz, Andrito. Y yo espero un nuevo triunfo y la mejora futbolística, que sobre todo. Bueno, hemos llegado al final de la semana. Les mando un fuerte abrazo. Somos las voces de Boca 2.0 aquí por Radio Cooperativa AM770. No se olviden que esto es fútbol y que hay cosas más importantes en la vida. Besos y abrazos. Está todo bien. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Colombia. Las FARC confirmaron su vocación de llegar al diálogo de paz. Voceros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia nombraron a 2 representantes para que participen en las negociaciones con el gobierno desde el próximo 8 de octubre en Noruega. Uno de los miembros de las FARC, Andrés París, se refirió al diálogo. Se nota un esfuerzo por darle alto nivel y, como ya lo plantean algunos analistas, se pone de manifiesto un esfuerzo de integrar distintos sectores de poder. Nosotros hacemos votos porque efectivamente esta delegación se atempere al espíritu de los acuerdos. Los esperamos para que iniciemos la mesa con ellos el 8 de octubre en Oslo, Noruega. Argentina es el país de mayor crecimiento en América Latina. Así lo aseguró a través de un comunicado de prensa la ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi, quien remarcó que nuestro país lidera el proceso de cambio estructural en Latinoamérica. Giorgi agregó que los pilares del crecimiento récord de Argentina son un mercado interno pujante, 9 años consecutivos de superávit comercial y fiscal, el incremento de la acumulación de reservas internacionales y el histórico proceso de desendeudamiento. La ministra resaltó que, pese al desfavorable contexto internacional, Argentina está en condiciones de continuar con marcas de crecimiento importantes. Torneo inicial de fútbol. Belgrano va en busca de frenar el buen momento de Racing. Para ello, el entrenador del equipo cordobés, Ricardo Zielinski, empleará 2 cambios en la alineación del equipo para este sábado. Ingresará Barrios como lateral por derecha en lugar de Turus y el zaguero Abeldaño jugará por Rodríguez. Belgrano Racing jugarán desde las 18 del sábado por la 6ª fecha del torneo inicial de fútbol. Nunca imaginé imaginaste ni creíste que algo de esto pasaría. Vuelve Ecos de mi Tierra con Jorge Rojas como invitado. El folclorista salteño estará en el primer envío de la nueva temporada del ciclo que conduce Soledad Pastorutti y que se podrá ver mañana a las 21:30 por Canal 7. Además de participar de una charla íntima con la Sole, Rojas ofrecerá un mini recital en vivo al final del programa. El corazón en las caricias. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Todos los sábados de 14 a 17. Parador 770. Desde Londres, Juan Curuchet. Yo creo que el deporte tiene que ser como una calidad de vida. El trabajo que se está haciendo puede traer mucho fruto para lo que es el Río 2016. Parador 770. Con la conducción de Ayelén Velázquez y Jordán Galiquio. Por Cooperativa, Radio que se siente. AM, Cadena Cooperativa, Oídos Argentinos, 770. Por AM 770, Radio Cooperativa, comienza. Escuchame una cosa, no mientas más. Periodismo sin vueltas, conduce Ernesto Lucero, con la participación especial de Juan Badone. Periodismo sin vueltas. Se fue tal vez para decir que el viento tiene voz, que el vino de la Cruz del Sur y sueña atrás del sol. Y entonces fue que este dolor creció como ilusión. ¿A dónde fue que no volvió? ¿Qué tal? ¿Cómo les va ahí en el glorioso Monumental? Por supuesto, nosotros vamos a hacer el programa con ustedes, vamos a intentar acompañarlos, seguramente les va a pasar, les va a resultar difícil, no menos que a nosotros. Les cuento, estoy hablando de la selección argentina de fútbol, estoy hablando de ese monumental que se abre verde, fantástico, y con la camiseta celeste y blanca de la selección argentina, que espero que brille al compás de Messi. Y no nos pase nada parecido, Flavio, a lo que nos pasó, a los que le pasó a los hermanos uruguayos en Colombia, que les dieron una paliza bestial, 4-0. Y la verdad es que yo le decía a Juan un ratito antes de tomar contacto con ustedes a través de estos micrófonos de Radio Cooperativa que la verdad es que a pesar de que Uruguay, con la conducción del maestro Tavares, tuvo ciertamente buenas performances, buenos resultados en las últimas competencias internacionales, la verdad es que es un fútbol un tanto antiguo el de Uruguay, ¿no? Y hay reminiscencias, no se enojen los amigos uruguayos, los hermanos uruguayos, pero de algún modo me parece que esto es así, y que esto vale también para lo que pasa por lo menos con el fútbol doméstico, con el fútbol de cabotaje nuestro. Atrasamos bastante, pero de esto seguramente Emiliano Radi se va a ocupar. Él es un observador profesional de esta situación, de los temas del deporte y del fútbol en particular. Pero bueno, uno opina también, que jorobar. ¿Cómo le va, don Flavio? ¿Cómo le va, Juan? ¿Cómo le va, Ernesto? Ayer le dimos como en bolsa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Anoche, escuchamos una cosa, no mientas más, que va de lunes a jueves de 22:30 a 24. Y sí, porque yo dije, vea, la verdad. ¿Sabe con quién estuve, no? No, pero mire, yo lo voy a decir, yo dije. Con la enfermera. Estuve con la enfermera que atiende a la nata. Me contó todo y le voy a contar todo lo que me dijo la enfermera. No con la mamá. No, la mamá no es amiga mía. Yo estoy con la enfermera. Sí, estuve chamullando con ella, la invité a tomar un drink. No sé qué pensar de lo que me está diciendo usted, porque ayer me tomaron bastante el pelo. ¿Con qué? ¿Con qué? No sé, qué sé yo, no sé. Vino alguien que se presentó acá, dijo que se había perdido en Ezeiza, que acompañaba al rabí Shankar, que era un gurú, no sé cuánto cascar. Y la verdad es que, pero bueno, antes que recordar ese mal momento que pasé porque me invitaron a respirar y yo no quería. Pero que a usted lo tienen que invitar para que respire, viejo. Bueno, no me diga eso, un hombre. un hombre ya grande, un hombre. Pero no ve usted lo que hace Cricri, digo, es Riri. Sí, sí, me enteré, vino a invitar, que vende bolsitas de aire el chabón y las vende $200, $300. Vino para invitar, para respirar. Para que nosotros aprendamos a respirar. Lo acompañaron, y esto es serio, lo acompañaron los gobiernos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el de Córdoba. Sí, lo acompañaron bien, lo flanquearon bien. Acá había 3.000 personas, me dijeron. Sí. 100 mangos la entrada, ojo. No te hacen respirar gratis. Porque sí. Yo pensé siempre que el aire era gratis. Pero ahora parece que cobran una entrada para respirar. Bueno, acá pasó algo por el estilo con el ayudante del gurú, no sé. Un ayudante del tipo. No quiero ni siquiera recordar esto, le digo, porque invitó a respirar a una oyente que se comunicó con nosotros y... Y no sé, me pareció tan bizarro el tema que yo me decía, respire, una, dos, tres, y yo le dije, mire, por favor, va a ser la primera vez en mi vida que no quiero respirar. Bueno, pero déjeme tomar una bocanada de aire muy fuerte por todo lo que no pude hacer ayer. Está Flavio Blanco en la operación técnica aquí en Radio Cooperativa y él hace posible este contacto, por ejemplo, con Emiliano Radi, que tiene un privilegio que nosotros no tenemos, pero él va a ser nuestros ojos en el vivo y el directo del Estadio Monumental de Núñez, donde la selección argentina juega por un lugar en las eliminatorias, por un lugar en el Mundial, que se va a disputar dentro de muy poquito, y ahí contra Paraguay, vamos a ver cómo nos va. Emiliano, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, muchachos? Sí, una corrección, es en el estadio Kempes, en Córdoba, pero donde la Argentina, como decían ustedes, está jugando. Sí, pero entonces, yo quería... Sí, pero vos sabés que yo dije el Monumental de Núñez porque quería que fuese el Monumental de Núñez, a que no adivinás por qué. Y a ver, yo creo que por la cercanía, por el hecho de querer tener la selección no tan lejos. No me digas que es por otra cosa. Es por otra cosa. Otra cosa que... Por la banda, es por la banda. Era para hacer rabiar a los muchachos de Cooperativa que se acaban de ir, a los muchachos que hacen este programa tan intenso, tan hermoso que es un programa dedicado a Boca que precede al nuestro. Entonces para que ellos me escucharan, pero ninguno picó. Bueno, vamos, estamos con todo en la transmisión porque a los ¡Qué golazo! Tremendo de Di María, primer tanto entonces para la Argentina, que está jugando cancha repleta, obviamente, siempre que juega la selección es así, y le está ganando entonces a los 2 minutos y medio a Paraguay 1-0, y con este resultado queda puntero de lo que tiene que ver con las eliminatorias del Mundial del Brasil 2014. ¡Qué grande! Che, y yo boludeando acá con esta historia de este juego del Monumental de Núñez, y me perdí la jugada, a ver, la van a repetir. ¿Quién habilita a Di María? Y a ver, sí, bueno, no, justamente, pegada de lejos fuera del área, muy bueno, Di María se desvía en el camino y por suerte se consigue ya una diferencia que va a cambiar totalmente el partido. Obviamente no es lo mismo arrancar un 0-0 con Paraguay, que es un equipo muy defensivo, allá abrir los 2 primeros minutos del partido, entonces ahora Argentina va a poder atacar mucho más y se va a poder jugar tal vez a lo Messi, como es obviamente como quieren todos y sobre todo... Qué bueno, Emiliano. Le trajiste mucha suerte a la selección argentina en este contacto, porque apenas abrir así, dos minutos menos, ¿cuánto iba? 2 minutos 30 cuando marcó el gol. Así que me parece que si seguimos así, creo que toda la hora vamos a tener que estar enganchados. Si en algún momento se complica... Sí. Tenemos que salir. Ahí está. Vamos a utilizar esto como un talismán, una comunicación con Emiliano. Emiliano, gracias por este toque, gracias por ayudarnos y por compartir esta broma respecto al Monumental. Nos vamos a conectar en el transcurso del programa porque así compartimos, sentimos nosotros y algunos oyentes que... Algunos pocos, poquitísimos, que no tengan un televisor encendido, yo no creo que esto pase en la Argentina futbolera que es. Pero bueno, te escuchamos. Obviamente le vamos a estar informando a ellos. Hay mucha gente que es adicta a la radio y está bien que así sea. Uno pertenece a este medio y obviamente tienen la fica, como se diría antes, en la oreja y por qué no van a escuchar el partido. Entonces le vamos a estar informando constantemente y también de lo que tiene que ver con el fútbol local, obviamente. Muchísimas gracias, Emiliano Radi, nuestro brillante columnista deportivo. Joven periodista joven, deportivo. Como yo. Como que vos. Que se luce también. Acá en, no tan joven, pero casi. Casi como. Casi, como, casi como yo. Casi como. Soy más exacto. Joven yo que Emiliano. Qué bárbaro. Flavio viene, pero vengo bien, Vengo muy bien. Flavio me hace un gesto. Como diciendo, tomaste algo, una caipiriña o algo antes de llegar a la radio. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 mejor. 6, 7, 8. Está bueno. Muy bien, Juan. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo estamos? Bien, ganando. Estamos fenómenos. Seguro que sí. Para meternos otra vez adentro del programa, ¿no? ¿Qué decir? Quiero completar esto que tuve que interrumpir por este golazo de Argentina, por este contacto con Emiliano, que ayer te dimos para que tengas, porque todos sentimos que a vos te pasó lo que viste, le pasa a algunos, aflojaste, dos gotas cayeron y ya te borraste. No es que me borré. Lo que no pasa apareciste es que no podía, por acá. No aparecí porque no podía salir de abajo el agua. Eso es lo que vos crees. No, eso es lo que vos crees. No, vos estuviste acá, Juan. Ah, yo estuve. Sí, estuviste acá. Estuviste pero a jugar, yo estuve, mira, estuve con mi vieja arriba de la azotea porque no, se inundó toda la sapia. Estuviste acá, Juan. Estuviste qué acá. Bárbaro, y sabés qué comentarios hubo de múltiples elogios porque estuviste cantando. Ah, acá. Elogio. Sí, estuviste cantando esa canción tan hermosa que se llama. ¿Pasa la vida? Pasa la vida. ¡No me digas! Sí. ¡Qué bueno! Pasa me la encanta vida. Ese tema, muy pasa lindo. Pasa la vida, me encanta. Sí, señor. Pero vos sabés que yo te iba a decir que a mí me parece que el polaquito está como muy enojado, no sé, lo veo con cara seria, como si tuviera algún problema, no sé. Vos, ¿te das cuenta de que él cada vez trae los papelitos más chiquitos? Viste que ahora está anotando en los boletos. Siempre escribe en polaco y no puedo entender. No, pero aparte escribe en los boletos de viaje, en los boletos, viste, agarra los ¿Hay boletos. ¿Hay boletos? Sí, como él viaja en los boletos, lo pone 2 pesos y le dan un boleto en el colectivo. Entonces él anota ahí en los boletos, anota, no trae cuaderno, no usa más el cuaderno ni bibliorato, nada. Pero viste que la producción le compró un bibliorato y hace todo. Hace una hora que perdió. Está escribiendo el polaquito. Y está escribiendo una carta, ansioso. Se está preparando para los reyes. Le está escribiendo una carta a los reyes. Estoy ansioso. Pero empieza a escribirla ahora porque si la escribe en enero, el 5 o el 4, no llega a los reyes, está muy apurado. ¿Qué pasa? Flavio, no le quiero decir Mendoza, vio, porque se enoja usted y me hace señas que no corresponden. Bueno, mire, ¿qué querido, qué? No, le quería avisar que está sonando mucho el teléfono y el polaquito está atendiendo tantas cosas que no sé si puede atender el teléfono y atender la producción. Pero sí, está ahí, está atendiendo. Está ahí, están las chicas además que lo acompañan. Sí, las 5, son... Yo vi 4 hoy, no, siempre veo 5, pero hoy parece que hay 4. Hubo bastante... bastante tensión, por lo menos pretendieron darle mucha tensión, generaron en un cierto sector de la opinión pública a través de, en fin, de los medios de los medios monopólicos, de los medios hegemónicos, por una declaración que hizo el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a propósito de Techín, ¿no? Y De Vido explicó con bastante claridad, tergiversaron absolutamente todo. Bueno, la prensa como del, dice usted, del la planeta... Prensa canalla, la prensa canalla. Me gusta eso. Bueno, gracias por recordarme sí. Esa expresión, porque es una expresión que me parece que se ajusta precisamente a la actitud que tiene un sector importante, dominante, de la prensa argentina, que se caracteriza por esto, ¿no? Por tergiversar, por poner fuera de contexto, por generar rápidamente confusión. Es una prensa chicanera, es una prensa que tiene un espíritu no solo antipopular, sino que también antinacional, lo cual es difícil de imaginar para muchos otros países, ¿no? porque son antipopulares en muchos lugares, pero antinacionales, bueno, es más difícil. Acá son, van en contra de los intereses nacionales. Sí, señor. Y confunden absolutamente todo. Que Violcati lo haga es natural. Que Violcati claro. diga, que Violcati se refiera a las expresiones que tuvo el viceministro de Economía, Kicillof, en 678, cuando se refirió precisamente a lo de Techín, a lo del empresario, uno de los empresarios de las corporaciones más importantes que hay en el país, que se estaba beneficiando por tener una posición recontra monopólica en el manejo de las chapas. Para hacer de todo lo que se te ocurra que sí, se hace en el país, sí, tenés que pasar por Techín. Tenés que pasar por la empresa de Roca. Uh-huh. Y Roca se queja. Y Kicillof explicó con bastante claridad que el Estado argentino lo subsidia tanto como al resto de los industriales, claro. como al resto de los empresarios. Uh-huh. Lo subsidia porque, bueno, todavía es una etapa en la que hay un empeño muy fuerte en evitar por todos los medios posibles que caiga el empleo, que se desarrolle el consumo, es decir, que se produzca este círculo virtuoso de la economía en donde producción implica consumo, consumo más producción, más trabajo, y de esa manera se cierra ese círculo virtuoso, en lugar de aquel otro ciclo de signo absolutamente contrario, claro. vicioso, en donde todo redundaba en el mejoramiento de las condiciones de los sectores de las grandes corporaciones, en detrimento de los trabajadores, fundamentalmente. Del pueblo, claro. Bueno, Kicillof lo explicó clarito, como el agua, y dijo, ¿por qué se queja? Nosotros podríamos hacerlo desaparecer si quisiéramos, dijo Kicillof, como una manera de explicar con un criterio didáctico, uh-huh. cómo el Estado Nacional está pispeando el partido. Está claro, pispeando el partido, sí. Cómo el Estado puede provocar dificultades, podría provocar dificultades con una política justamente distinta. Lo que ocurre es que esto fue tomado por Violcati, por Aguad, este dirigente radical, de una historia, en fin, qué sé yo, que uno no quisiera recordar, pero que lo liga a los acontecimientos oscuros que ocurrieron aquí, relaciones con una relación con el autoritarismo en la provincia de Córdoba, de donde es oriundo, y también con la filosofía del neoliberalismo económico, ¿no? Lo cuestionaron, dijeron, claro, cómo si a los empresarios no se los protege, si se los persigue de esta manera, y fue todo absolutamente al revés, ¿no? No sé qué señas me hace el polaquito. El polaquito me está diciendo que tenemos la posibilidad ya de ir poniendo algunos audios. A ver, ¿hay un audio del ministro Julio De Vido? ¿Lo tiene Flavio Blanco? Porque se refiere a esto. Habla de Techín. Lo compartimos. Mientras tanto vamos pispeando algo. En la conferencia de prensa me hicieron una pregunta respecto a unas declaraciones que había hecho el licenciado Roca, el presidente de Techín, y decía, hoy sale en la tapa, en uno de los diarios, que yo cargué contra Pablo Roca. Yo no cargué contra Pablo Roca, dije cuál era mi visión, como él dijo la suya, yo dije la mía. Y me quedaron cosas por decir. Y simplemente dije, bueno, cuando una empresa maneja rubros tan importantes como el monopolio de la chapa para fabricación de autos, el monopolio de la chapa para envasar alimentos, el monopolio de la chapa de la línea blanca para hacer heladeras, lavarropa y demás, y además está fuertemente protegida por una política arancelaria activa del gobierno nacional, por una política de cambio administrado por el gobierno nacional que es netamente favorable a la industria. En realidad el artículo en donde habla él en el diario Clarín, no está firmado. Eso nos extrañó mucho porque hay opiniones del que hace la nota. Dice, a partir del 2003, dice que el gobierno perdió el rumbo. Dice, es difícil que la Argentina vuelva a crecer por el cuello de botella energético. O sea, de 2004 a construimos 8.000 megavatios, ¿no? construimos 2.400 kilómetros de gasoductos, cuyos, o sea, se aumentó un 23% de la longitud de la red de gasoductos, incorporando 27 millones de metros cúbicos de gas al sistema. Los que le salieron a todo el país, a todos nosotros, 18.600 millones de pesos gastó la Argentina en esas obras. ¿Saben cuánto facturó Techín? 10.000 millones de los 18.000. El costo de un obrero industrial en la Argentina es de 24 dólares por hora, contra 12 dólares en México y contra 9 dólares en Brasil. Eso no... ¿Está en el Clarín de ayer? Ahora, muchachos, ustedes empiecen a preocuparse, porque a mí me parece que en la Argentina no hay malla de contención política para que un obrero industrial calificado gane 9 dólares la hora. No sé quién va a bancar eso. La productividad del 2003 a la fecha creció 4,8% por año. Eso quiere decir que cada operario de estos que él, le cuesta tanto pagarle 24 dólares, le produjo casi un 5% más. Y en términos de valor neto, pasó de 14.500 dólares de producto por operario a 48.000. Algunos le dicen plusvalía, nosotros le decimos rentabilidad. Bueno, esa la llevó toda él. Esto es lo que nos dice. Los obreros que trabajan en Techín tienen subsidiado el gas, tienen subsidiado la luz y tienen subsidiado el transporte, porque este es un gobierno peronista que está con la gente y hace que la gente pueda optimizar sus recursos. Ese dinero que no se va en los servicios, que estamos peleando tan finito el esquema tarifario todos los días, y que en realidad el cuello energético del que habla él es que quiere que le aumente la luz a la gente y se la baje el más a él. Esa es la competitividad, que no se anima a plantearlo en términos reales, pero es así. Estas ventajas que tiene la gente a través de los subsidios y el transporte hacen que la gente gaste el dinero, ese dinero que ahorra en esos servicios, lo gasta en la tienda del pueblo, en el café del pueblo, los gasta en cada uno de los distritos donde ustedes administran. Yo no cargué contra nadie, simplemente, claramente, no estoy de acuerdo con esto. Y me parece que, dicho en términos gauchescos, que Paolo Roca hable de competitividad cuando tiene una empresa que es monopólica, además está protegida por el Estado, de competencia que podría ser agresiva del exterior, hable de competitividad, me parece que es como que hablar de la soga en la casa del ahorcado, ¿no? Se fue tal vez para decir que el viento tiene voz, que el vino de la cruz del sur y sueña tras del sol. Y entonces fue que este dolor creció como ilusión. Uy, che, la puta madre, mirá, estaba contentísimo por escucharlo de nuevo al ministro de Vido hablar tan clarito a propósito de, en fin, la posición monopólica de Techín y lo injusto de ese comentario del empresario Roca, que por otra parte no es una empresa argentina, ¿eh? Es una empresa multinacional, es una empresa que tiene su centro neurálgico muy lejos de la República Argentina, en los países del centro del mundo. Vamos a tener que pedir auxilio porque acaba de empatar Paraguay, una jugada desafortunada, me parece, de Braña. Sí, pero Emiliano nos va a contar esto. Emiliano Radi, otra vez con nosotros. Las papas queman, así que va a aparecer rápido. Sí, ojalá que sea la cábala que necesite la selección, ¿no? A ver, esperemos que sí. ¿Qué vos decías, una jugada que se queda corto, Braña, y por eso viene el penal para Paraguay, que lo cambia por gol Jonathan Pablo, el argentino, ex jugador de Boca, que está nacionalizado paraguayo. Y bueno, ahí ahora sí. Está un poco más complicado porque Paraguay, ante un empate, sabe jugar un poco más, se resguarda, así que vamos a tener que apelar al ataque argentino. Emiliano, ¿fue penal? Sí, fue penal. Fue penal. Así que no podemos llegar a decir absolutamente nada, se queda corto Braña en la jugada y bueno, y ahí viene la jugada peligrosa para Paraguay que luego convierte Fabra. Ahora, el Chapo Braña, La verdad, yo pude ver medio de reojo nada más, así que, pero tenía necesidad de meter la manito ahí en ese momento, ¿te parece? Porque yo no sé si es una acción de justamente una acción del movimiento en sí, como que se queda corto, como que lo sorprende, pero bueno, es así, a llorar a la iglesia, lamentablemente. La Argentina tiene que atacar y tiene que demostrar ante una defensa que seguramente se resguardará, bueno, que puede llegar a ser Messi, que puede llegar a ser la Messi, jugadores sobran, así que tendrá que encontrar la manera. Esperemos que sí, Emiliano. Bueno, nos reencontramos. Vamos a llamarte. Si llega a pasar algo peor, cruzo los dedos, toco madera, qué sé yo, no sé. Hago los cuernos, todas las cosas que se necesiten. Porque este partido para Argentina es muy importante. Hay tiempo sí, todavía, pero es muy importante, ¿no? Sí, sobre todo hay mucho tiempo, recién está la séptima fecha, pero la Argentina, en el caso de ganar, queda solo puntero, así que la verdad que es bastante importante. Quedan tan solo 24 minutos, así que bueno, seguramente podamos hacer alguna conversación antes de que termine el programa en el entretiempo. Me parece perfecto, Emiliano, muchas gracias. No, por favor. Haciendo fuerza por Argentina, desde aquí, todo lo que podemos, junto con... Yo creo que aquí sí están los 40 millones, ¿no? Por supuesto. No, o habrá un buey corneta. No creo. Bueno. No creo, porque es un pueblo futbolero y creo que que responden a esa pasión futbolera argentina. Me parece que está Ricardo y... Ricardo puede hablar de todo, del fútbol también, porque es... Futbolero. Recontra futbolero, pero me gustaría... Ricardo, ¿escuchaste lo que dijo De Vido? Sí, ¿cómo te va? Sí, ¿cómo clarísimo. Estás? ¿Cómo estás? Buenas noches, Ricardo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan todos? Muy bien, muy bien. Bien, bueno. Clarísimo, pero no están los 40 millones, ¿eh? ¿No? No, y el que hizo el gol de Paraguay es argentino. Ah, pues. Está bien. Pero a lo mejor por ahí lo hizo con... Pero somos tan grandes que tenemos que hacer los goles de los dos lados. Bueno, pero... No, lo de Debido es maravilloso, pero yo lo voy a amargar. No me amargue, no. No te voy a amargar. A ver. Si al periodismo le faltaba algo, esta noche terminan de demostrar lo que son los que están de ese lado. Cuando vean la tapa de noticias que sale esta noche... Ah, sí, déjame ya. El asco, la repugnancia, la hija putés que tiene Fontevecchia, es, creo que no tiene parangón en la historia del periodismo argentino. Contá un poquito para que se entere la gente, ¿qué fue lo que pasó? 10 segundos antes de la pausa. Sí, es una caricatura, una foto de Cristina caricaturizada con el título El goce de Cristina en el éxtasis sexual con la cadena nacional. Buah. Sí, bueno, es de pésimo gusto, sí, ciertamente. Fíjate que hoy un antikirchnerista reputado dijo que le daba asco esa tapa y que habría que sacar a las esposas de todo lo de Editorial Perfil en esa misma situación a ver qué decían. Y que era un ataque a la investidura presidencial que es de todos los argentinos. Yo creo que Fontevecchia tiene que dejar de hacer periodismo y dedicarse a otra actividad. Después de esta etapa va a quedar en los anales del asco nacional. Ricardo, permanece si podés con nosotros, tenemos que hacer una pausa obligadamente. Flavio Blanco está para eso, es el comisario de a bordo. y después seguimos acá haciendo con Juan. Escuchame con Juan Batuán. Cosa, no mientas más, periodismo sin vueltas. AM, Cadena Cooperativa, Oídos Argentinos. 770. Inicio de espacio publicitario. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro, 4784-0038, 4781-8732. Aerolíneas Argentinas creó nuevos corredores federales para unir los principales puntos turísticos y de negocios sin tener que pasar por Buenos Aires. Eso es construir un país federal.

con menos neuronas, ¿no? Porque este, además de ser una oposición, por lo menos en principio y para mi gusto, y esto es una opinión, pueden decir ellos lo contrario, y lo dicen permanentemente, seguro, nefasta para la Argentina, en este momento, sobre todo en la que venimos con demostraciones insoslayables de mejoramiento profundo de las condiciones socioeconómicas. Totalmente. Que habíamos vivido en tantísimos años. No quiero entrar en la discusión acerca de todo lo que falta y que se podría haber hecho más. Es una discusión a veces bizantina por un lado y por otra parte inconducente. Y daría lugar a otro comentario. La mala leche no solamente es de tipos como Fontevecchia, se puede advertir también en los comentarios que se hicieron. El Pipa, el Pipita. Sí, el ahí Pipita está. ¡Qué clavó, grande gol! La clavó el Pipita en el rincón de las ánimas, ahí contra el palo derecho del arquero paraguayo. ¡Qué bueno! ¡Qué golazo! Bueno, un golazo del Pipita. 2-1. 2-1 Argentina. Arriba contra Paraguay. Ahora enseguida nos comunicamos otra vez con Emiliano. Pero esto, continúa con lo que decías. Quiero cerrar esto. De Cristina escribieron hoy en los diarios, burlándose, algo que ella había dicho sobre el temor a Dios y a ella. El temor a Dios y a mí. Tienen que tener temor a Dios y a mí, dijo. Entonces esto se puso fuera de contexto. Fuera de contexto, aparece realmente como el comentario de una soberbia, engreída, claro, etcétera, claro, ¿no? Egocéntrica, que se le puede decir a eso. Entonces me gustaría que Flavio nos permita escuchar exactamente qué fue lo que dijo Cristina, la presidenta, en qué contexto, de qué manera, para que vean ustedes, los que por ahí no se percataron, la mala leche en la que consistió esta descontextualización de lo que dijo Cristina. Escuchen esto. Visto, lo que hay que hacer es meterlo preso, hacerle juicio, procesarlo, indagarlo, pero si no hacían tal cosa, les ponía multas que tenían que pagar de su propio matrimonio, tal obra debía hacerse en 30 días, en 40, tenía aterrorizado a todo el mundo, pero no hay que aterrorizarse, solamente hay que tenerle temor a Dios. Y a mí, en todo caso, también un poquito, porque la verdad, por lo menos los funcionarios que dependen de mi nombramiento, o sea, los que son responsabilidad mía, porque está la responsabilidad del funcionario, pero también está mi responsabilidad, porque todos y cada uno de los funcionarios, o por lo menos la gran mayoría, he firmado yo los decretos. Así que notifico solemnemente en este acto a todo el poder ejecutivo, organismos descentralizados, autárquicos y satelitales, si es que los hubiere, que cuando sucedan situaciones de esta naturaleza, por favor se comuniquen conmigo para explicarme qué es lo que está pasando. Muchas veces los funcionarios me dicen, no queríamos molestarla, miren, a mí lo que más me molesta es que no se hagan las cosas o que se hagan mal. Pero quedó claro entonces, ¿no? Quedó claro, Ricardo, estabas escuchando, ¿no? No sé, lo perdimos a Ricardo. Ricardo Álvarez se habrá perdido en medio. Hola. Ricardo. Hola. ¿Estabas escuchando? Sí. Quedó sí. Claro, ¿no? Sí, quedó claro. No, pero a ver, todo es claro. También es claro lo de Roca. Él quiere los sueldos a la mitad, las indemnizaciones a la mitad, el dólar al doble. Se le hace agua a la boca cuando lo ve a Rajoy. Sí, ¿qué pasó? Ahora. Mira, Ricardo. Hola. Sí, te estamos escuchando perfectamente. Sí, digo, el que pasó ese está relacionado con la distracción que el polaquito le provoca a Flavio, y entonces no vio que yo estaba hablando y salí al aire nomás pensando que estaba cerrado, cortado esto. Menos mal que no dije lo que digo siempre. Yo digo, conozco tantos italianos que laburaron toda la vida, que se rompieron el lomo, mis suegros, sin ir más lejos, ¿sí? Regaron este país con trabajo y sangre. ¿Puede ser que tengamos a Roca, Biolcati, Macri, tremendos hijos de puta? No, bueno, bueno, bueno. Bueno, espera, tranquilo, Ricardo. Tranquilo, le va a hacer mal, tranquilo, le va a hacer mal. Ahora, estamos ganando 2-1. Sí, ahora, una cosa, Ernesto. Sí. Para cerrar la discusión que venimos teniendo siempre fuera del aire. Sí. ¿Viste dónde juegan los dos que hicieron los goles? No, no me venga, no me venga con esa discusión. No me venga con esa discusión. Es el último campeón del fútbol español y el último campeón. No, vos sos madridista y yo soy del Barça. Yo soy del Barça, me moriré siendo del Barça mientras el Barça no cambie, pero, ¿no? No le quiera mojar la oreja a mi amigo. Ustedes nacieron del Barça hace 3 años, 4 años. El Barça era un equipito de provincia, era como Deportivo Español. Mirá, la suerte de ganar unos torneos. Pero no, se terminó, no gana más. Mira, vos no viste esa maravilla. Creo que no gana más. Que pegó en el palo, están mirando el partido. Vi al Pipita. No viste. Sí, al Pipita, extraordinario jugador de River Plate, tu grato nombre, por si acaso. Por supuesto, vale la pena recordarlo. Obviamente. Pero quiero decir que también casi una nueva joyita de la pulga de Lionel Messi, ¿no? Sí, me gustaría más Tevez, pero bueno, no importa. No, esto es demasiado. Mis oídos, volvamos a la mala leche de los que descontextualizan, digo, ¿no? Esto que acaba de hacer a mi hijo se lo vi hacer en 10 partidos, por lo menos. Bueno, eso no lo pongo en cuestión. Pero ¿dónde está jugando? No agrandemos cualquier pavada que haga este pibe. No. Eso fue una jugada que hace cualquier jugador de San Lorenzo peleando el descenso. Este jugador es el más grande de todos los tiempos. De todos los tiempos y para todos los tiempos. Diego Armando Maradona. El futuro está negado para cualquier mortal. Menos para establecer que no habrá ninguno igual a Lionel Messi. Nunca, por los tiempos. Es el mejor de todos. Y están todos, incluido el mismísimo y tan querido Diego Armando Maradona, cuatro escalones por debajo de él. Y por múltiples conceptos. Es un mago. Es extraordinario. Es Maradona el más grande de todos. Lionel Messi. Lástima para todos, menos para los argentinos, que sea argentino. Y es argentino, ¿eh? Bien argentino. Lo único que puedo decir en relación a Messi. Lo único que puedo decir es que River se caracterizó precisamente, la dirigencia de River, ¿no? Se caracterizó precisamente por no pegar una de las dos grandes oportunidades que tuvo. La primera con Maradona, que tendría que haber sido jugador de River porque fue a jugar a River. Y el presidente de aquel entonces, Aragón Cabrera, dijo, no, ¿cómo va a venir a River si quiere ganar más que Filiol? Claro. Y entonces perdimos a Maradona. Y cuando a Messi lo trajeron de chiquitito, desde Rosario. Desde News All Boys, donde jugaban las inferiores, para jugar a River, porque quería jugar en River, los cráneos de la dirigencia de River de ese momento dijeron, no, es muy chiquito. Entonces aterrizó rápidamente. Tenemos que gastar $900 por mes en un tratamiento para que crezca. Y, en fin. Terminemos con este tema, por favor, Ricardo. Pasemos al otro. El tiempo me la va a dar a mí, no te preocupes. Creo que no. Sí, estoy seguro que no. No, pero yo te aseguro que sí. Bueno, cuando lo vea campeón del mundo hablamos. No, cuando lo vea sacar campeón a un equipo como el Napoli, de Europa, no, por no, ejemplo. Cuatro escalones más abajo, y eso que decir que Macri es más inteligente que Cristina. Estoy seguro que este pibe vota Macri, mirá lo que te digo. Usted está loco, Ricardo. usted, las caipiriñas que me dijeron que tomé sí, yo, cuando llegué al programa las tomó usted, querido amigo. Yo tomo caipiriña. ¿Cómo va a votar a Macri, Lío? Lío es el más grande de todos. Lío no puede ser otra cosa que Nacional y Popular. Es el más grande de todos. Es la estrella refulgente por encima de todo. Y tengo la última palabra, señor. La última palabra la tengo yo. Acá, en este. Escuchame una cosa, no mientas más, porque vimos 2-1 le vamos ganando a Paraguay. Y yo quiero hablar de esto que realmente ahora se perdió. Sí. Y no puedo hacerlo, porque no me ayuda mi amigo Ricardo Álvarez. A ver, ¿de qué querés hablar? Pero esto que acabamos de escuchar antes de esta bizarra discusión que hemos tenido. ¿Cómo fue descontextualizado esto? Y a Cristina, la presidenta de los argentinos, le atribuyeron un gesto de arrogancia, de soberbia, cuando pronunció esa frase. Y esa frase, en donde dijo, le tienen que temer a Dios, pero también un poquito a mí, está referida a sus funcionarios, a sus funcionarios, pero a los que dependen de ella, del Poder Ejecutivo Nacional. Lo dijo clarito. Pero no dijo también clarísimo que ella estaba preparada a todo lo que tenía que enfrentar de la paparruchada que iban a salir de acá el 7 de diciembre. También lo dijo. Todo esto es parte de eso. Ya sabemos, si antes mentían, ahora te podés imaginar. No va a ser, mirá, creo que ni siquiera es verdad que se llama Mañeto. ¿No? Y no sé, ya, porque en cualquier momento sale que era mentira los nombres, porque van a mentir a troche y moche, lo que se les ocurra total, si no tiene que salir a desmentir nada. Antes de que nos vaya el programa, Ricardo, vamos a tomar contacto con Emiliano Radi, si el polaquito y su equipo de producción me está escuchando. Pero antes de eso, me parece que hay que escuchar a Vudú y a Eve. Es muy breve, pero a mí me parece importante que lo aprovechemos ahora, porque tiene que ver lo que Vudú, el vicepresidente de los argentinos, dijo con lo que representa la economía, que es el discurso de los Melconian, es el discurso de todo. ¿No está lo de Vudú? Y me hacen hablar, y el polaquito no, él habla polaco, entiende polaco. No está lo de Vudú, y no está. ¿Qué vamos a hacer? No está. Pero, ¿y tampoco está Emiliano? ¿El polaquito atiende por los dos teléfonos? ¿El polaquito? No, polaquito, con uno solo, no puede más que con uno solo, te puedo asegurar. Ah, bueno. Con uno solo y se marea, no. Ahora, cuando voy yo a la radio, nunca está la chica del polaquito, está mal eso. Bueno, ya van a estar cuando vuelva. Por favor, la próxima vez que esté. No depende de nosotros, Juan. Depende del polaco, pero... Claro. Depende. Que habilite una, aunque sea. No, el polaco no habilita. No. No habilita nada, no, Canuto. Le decimos Canuto. Sí, bueno. Eva peor es Macri que habilita y se caen. Bueno, Ricardo, déjame tomar contacto, por favor. Dale. Con Emiliano, que está, seguramente vamos a celebrar con él. A ver, Emiliano Radi, de nuevo con nosotros. Sí, bueno, y por suerte para dar buenas noticias, porque la Argentina gana 2-1 cuando van 43 minutos, segundo tanto convertido por Higuaín, segundo lo que quiere decir con Argentina, primero en su cuenta personal, un pase de Di María, iba para la Bessi, un desvío de un jugador paraguayo y mano a mano le queda a Higuaín, que define muy bien. Por eso la Argentina, por ahora, en este cierre del primer tiempo, por ahora se transforma en el único puntero de grupo. ¿Viste esa maravilla que no se completó? Otra vez otro lío, no sé qué pasa en el área, Argentina. La verdad, lo que vos decías justamente es el tiro libre de Messi, realmente muy bien ejecutado y que justo pega en el palo, porque si no ya estaríamos hablando de un 3-1 y de un partido mucho más tranquilo para la Argentina. Francamente, francamente. Bueno, 43 minutos, va a terminar esta primera etapa. Nosotros estamos también concluyendo nuestro programa, Emiliano, pero seguramente el lunes próximo vamos a poder comentar todo lo que tiene que ver con el partido, con lo que pasó después del partido, y profundizar un poquito más, tal vez, si te parece, si nos ayudás, a pensar un poco en la filosofía que pretende Sabela, el técnico de la selección, para el equipo argentino. Sería bueno poder hablar un poquito de eso, ¿no? Perfecto, muy buena propuesta, entonces que la hagamos a lo largo de la semana que viene, porque también la Argentina va a jugar el próximo partido el día martes a las 22:25 frente a Perú, así que seguramente el lunes vamos a estar hablando de eso. Déjame decirte, bueno, que el fin de semana se juega la sexta del campeonato inicial, y en la transmisión, en lo que tiene que ver con Cooperativa, comenzamos a las 14, la previa de Argentinos Boca, como siempre en la transmisión de A Todo Boca, que transmite todos los partidos del club sanense. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, y espero que sea una excelente transmisión, como siempre, la que hacen ustedes desde Cooperativa. Esperemos que nos acompañen también, al margen de lo periodístico, obviamente, los resultados. Así que Boca, si bien hasta ahora está puntero, tiene un partido difícil en la patamal frente a Argentinos Juniors. Sí, esperemos que sí, esperemos también que mejore su nivel. Yo no quiero meterme en esta historia, porque bueno, no corresponde, pero digo que hay un reclamo, hay un reclamo de la parcialidad boquense, ¿no? ¿No es cierto? Hay un reclamo generalizado, claro. Y no se preocupe también que a las 20:15 juega River frente a Newell's, un River de local, que también es bravísimo. Aspirará los 3 puntos para meterse en las primeras posiciones. Seguro que sí, pero lo veo complicado también si sigue jugando River como está jugando, lo veo complicado, pero bueno. Vamos a ver. La verdad que sí. Emiliano, un gustazo, como siempre. Gustazo. El gusto es mío, muchachos, y bueno, muchas gracias por darme este espacio, y los dejamos entonces con lo que tiene que ver con el último marcador, 46 minutos, 53 segundos, la Argentina le gana 2-1 a Paraguay. Gracias, Emiliano. Emiliano Radi, flamante columnista deportivo de Escuchame una cosa, no mientas más, Periodismo sin vueltas, y la verdad es que es una buena adquisición. Me gustó. No tenemos a Vudú, pero tenemos... Quiero hacer un comentario. ¿Nos queda cuánto? Un minuto, no tenemos nada. ¿Puedo decir que voy a tocar esta noche? Eso sí, rápidamente. Me gustaría decir que voy a tocar en Los Chisperos, Carlos Calvo 240, Carlos Calvo y Leandro Alén. Esta noche, con Víctor Laciar, Gustavo Corrado, Marcos Besada, en un lugar muy, muy acogedor, muy lindo, muy, muy bonito, muy cálido y muy cerca de los artistas. ¿La dirección de nuevo? Carlos Calvo 240, Los Chisperos se llama. ¿A qué hora? 10:30 de la noche, 22:30. Como 22:30, cuando empieza el programa. Carlos Calvo y Leandro Alén. Carlos Calvo 240. Y nosotros, Juancito, Nos vamos hasta el lunes. Buen fin de semana, Ernesto. Buen fin de semana. Si tiene que ganar Boca, que gane. Pero por y si favor. Si tiene que ganar River también. Flavio lo va a agradecer. Y nosotros también. Obvio, ¿por qué vamos a hacer un solo lado? Nos estamos yendo. Ricardo, un abrazo. Un abrazo grande. Chao, querido. Chao. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Bolivia buscará el año que viene ser miembro pleno del Mercosur. Según anunció el gobierno boliviano, en enero de 2013 iniciará las negociaciones para su ingreso. Esta decisión fue respaldada por Uruguay, que el próximo año tendrá la presidencia pro tempore del bloque, que integran además Argentina, Brasil, Venezuela y Paraguay, actualmente suspendido por el golpe parlamentario que destituyó al presidente Fernando Lugo. En tanto, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y Chile tienen hasta ahora la condición de miembros asociados. Eliminatorias Brasil 2014. Colombia se quedó con el invicto de Uruguay. Los colombianos dirigidos por el argentino José Pekerman vencieron esta tarde a la selección de Uruguay por 4-0. Los goles fueron del ex River Radamel Falcao García, del ex Racing Teófilo Gutiérrez en 2 oportunidades y Juan Zúñiga. Están jugando en Córdoba, Argentina, Paraguay.